Historia del hada y el agua. Había una vez una hada que vivía en un bosque en el que había una preciosa fuente. El hada decidió ir a visitar a una amiga que vivía en el otro lado del bosque. Cuando iba de camino, se le ocurrió que podía pararse en la fuente un baño y de esta manera llegar más limpia a casa de su amiga. Así que cuando llegó a la fuente, el hada en el agua. Le encantaba bucear, así que se metió hasta lo más profundo de la fuente. Con tan mala suerte que sin darse cuenta se le enganchó un pie en un plástico que alguien había tirado al fondo. El hada tiraba y tiraba, pero cada vez se apretaba más el plástico alrededor de su diminuto pie. Estaba desesperada, con la cabecilla asomando a ras del agua, cuando volando tranquilamente se acercó una libélula. El hada empezó a tirar con todas sus fuerzas, pero todo resultó inútil. Así que se le ocurrió que podía ir a buscar a su amiga la ardilla. Justo cuando se alejaba volando la libélula, lluvia. El hada pensó: qué mala suerte, con lo que me gusta la lluvia. Pero si sigue lloviendo así, subirá el nivel del agua y me ahogaré. Espero que la libélula thank you. a llover más fuerte, sino que además comenzó una tormenta. El nivel del agua iba subiendo peligrosamente y el hada cada vez estaba más preocupada, pero de pronto, volando, llegó una cigüeña. Ayúdame, por favor, que estoy enganchada en el fondo, le pidió nuestra protagonista. Así que la cigüeña compadecida de la mala suerte de la hada su largo pico, el plástico del fondo de la fuente. Justo cuando ya cesaba la lluvia, la tormenta, apareció la libélula. Con su amiga, la ardilla. Llegáis justo a tiempo para ayudarme a desengancharme el maldito plástico del pie. De esta manera, la ardilla con sus afilados dientes rompió el plástico y la libélula contenedor. A mí también me podía haber pasado, dijo la cigüeña. El hada les dio las gracias a sus tres nuevas amigas y se fue toda empapada, pero contenta de haber vivido esta aventura.